Lord, bring me near. Lord, open my heart. Buenas tardes, compañero, compañera. Vaya cuerpo. ¿Has visto cómo se ha dejado los chakras? La música está. ¿Qué? ¿Qué? Luego os pongo otra más bonita. ¿Cómo estamos? Pues, hombre, ahí andamos, ¿qué quieres que te diga? Un poco rebotadilla, diría yo. Ni bien, ni ¿te bien. ¿Te has indignado? Por fin. ¿O qué? Bueno, bueno. Mariano, héroe del pueblo. Vamos a ver de qué hablamos hoy, por favor. Bueno, pues ¿de qué vamos a hablar hoy? A estas alturas, pues bueno, más o menos es de sobra conocido el plan de ajuste que aprobó la semana pasada el Consejo de Ministros. No es tan conocido que para mañana se prepara una especie de bis o de parte 2. Esto es como son dos. Como las sagas, ¿no? Ya nos vamos preparando para las sagas de ajustes que nos van a venir no solo al día de antes de la Nochevieja, sino, como decía Isaac Rosa, pues el día de antes de Reyes, el día de antes de... Oye, por cierto, que esto también habría que algún día será la genealogía de esta coña marinera, de por qué se anuncian las cosas en fascículos. Es como la famosa metáfora de la medicina, al enfermo se le da la medicina, pues ahora también las dosis se escenifican, ¿no? O algo así. Sí, ¿no? Va... ¿Esto para qué? Si no hace falta, si nos lo podrían decir toda la vez y vamos a estar sentados con el culo sentado igualmente. Claro, toda la vez a lo mejor se da un poco ahí de mal de que tuviera alguna reacción y sin embargo así... Ese concepto tiene Mariano Euro del pueblo de chufletazo su pueblo. Chufletazo a chufletazo, pues yo creo que es al revés, ¿no? Que haciéndolo por fascículos es más fácil que en alguno de ellos alguien se enfade. ¿Se va calentando la orina? Pues ¿qué? A ver si es verdad, joder. A ver. Por favor. Antes lo hablábamos fuera de micro, antes de entrar aquí. Probablemente en la historia de la humanidad, un crimen de este calibre nunca ha sido perpetrado con tan nula reacción por parte de las víctimas. Ya está, no, esto no es una pregunta. Yo esto lo dejo porque me apetecía decirlo, pero vamos a empezar que tenemos bastante tela y bastantes numerajos, ¿no? Por ahí. Sí, hay mucho que desgranar y poco tiempo por delante, así que vamos al meollo puro y duro. Venga, pongo el crono, tenéis 10 minutos. Hola. Para el primer, para que nosotros también hacemos capítulos. Venga, 10 minutos para la primera parte. Venga, pues empezamos un poco por a grosso modo, ¿no? Y en términos absolutos, ¿por dónde viene el ajuste, la cuantía y no solo eso, sino qué es lo que se prevé para el año 2012? Según, evidentemente, las ortodoxias estas neoliberales que Rajoy asume absolutamente, no necesita que se las imponga porque las tiene ya muy bien aprendidicas, y eso sí, en función de los acuerdos adquiridos con la Unión Europea para un poco garantizar la protección de los estados más fuertes a nuestro bonito país. Exactamente. ¿Cómo estamos y qué es lo que se nos viene encima? ¿Cómo estamos? Pues estamos... ¿Cómo estamos? Estamos mal, muy mal. Y lo que se viene encima pues es peor de lo que ha venido hasta ahora, mucho peor de lo que ha venido hasta ahora. Independientemente de si el gobierno es del PP o del PSOE, pues seguimos en la misma línea. Y un poco lo que está, bueno, de lo que tuvo buena parte el otro día el discurso de investidura de Rajoy y de lo que tuvo el otro día también, o de lo que estuvo impregnado, además de populismo, en la comparecencia de Cospedal en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, es de todo el tema este del control del déficit público, ¿no? Todo el rato estamos oyendo pues que hay que ajustarse, que hay que tener el equilibrio presupuestario y que hay que reducir el gasto. Es decir, que se convierte un poquito en el no sé cómo llamarlo, pero en la bandera un poco con la que se van a legitimar todos y cada uno de los robos legales que nos están perpetrando en este mismo momento y que nos van a venir perpetrando en los próximos años, ¿no? Exactamente. Es el paraguas un poco. El monstruo mitológico. Exactamente. El déficit público es la diferencia que hay entre ingresos y gastos dentro de un presupuesto. Se hacen los presupuestos generales de España, se prevé que se va a gastar un dinero y lo que se gasta más de lo que se ha previsto, eso es el déficit. Y claro, claro, claro. El déficit público. Claro. Entonces, una de las obsesiones, digamos, de la política neoliberal es precisamente este control, pero lo hacen, lo primero, deshumanizándolo, Es decir, lo hacen como parte de la política monetaria y no tienen para nada en cuenta las necesidades sociales ni las situaciones sociales. Y entonces ellos simplemente ven números y los ajustan y punto. Y luego el déficit es la diferencia entre ingresos y gastos. Pero siempre se cuestiona el lado de los gastos. Jamás se entra al lado de los ingresos. Claro, bueno, y el lado de los gastos se cuestiona el de algunos gastos. Evidentemente. No gasto. Porque si vamos a tener un déficit gordo, es por una razón. Y ellos saben muy bien esa razón. Pero no es por la razón que nos dan. Exactamente. Sí, vale. no es por esa falacia de que hemos venido gastando más de lo que teníamos y ahora tenemos que ajustar el gasto a lo que tenemos. Eso, porque evidentemente. Ya hemos ido desmontando algunas de esas cosas y más que vendrán por el camino. Y hay otra de las cosas, yo creo que podríamos añadir a esta lógica del control del déficit y de estabilidad presupuestaria, que es que nunca se hace un análisis de dónde proviene el déficit. No sé si un poquito te referías a eso, o sea, analizar qué manera se produce el déficit y claro, para atajarlo realmente, ¿no? Porque bueno, acaba convirtiéndose desde luego como una especie de instrumento de, a fin de cuentas, pues también de control y de disciplina social, ¿no? En el mercado laboral, en el, bueno, no sé, en todo lo que tiene que ver un poco con la protección de derechos y... Sí, sí, el controlar la cantidad de dinero que hay en juego, fundamentalmente se mantiene el déficit para mantener como uno de los criterios para mantener la inflación. Esto es positivo para las empresas, es positivo para las fortunas y es una forma de controlar la masa monetaria que tienen los trabajadores, de controlar sus reivindicaciones, que no se pasen y garantizar en cierto modo la revalorización de las rentas de capital y garantizar en cierto modo el beneficio empresarial. Bueno, pero en este caso... Lo que se nos ha venido hasta ahora es un ajuste de 8.900 millones de euros. Recordemos esta cifra, 8.900 millones de euros, porque servirá para desmontar un poco algunas de las medidas populistas que se han dado. Y lo que parece es que se nos viene encima, hasta el año que viene, un total de ajuste de 38.000 millones de euros, reconocido según el propio Guindos, al que nosotros nos aventuramos a decir que el plan pues podría estar bastante más cerca de los 60.000 que de los 30.000, ¿no? Exactamente. Lo que está sucediendo es con esta cuestión es precisamente desde las políticas de Europa nos imponen que tenemos que tener un déficit del 3%, un déficit público del 3%. Entonces esta gente pues lo que hace es echar números, ¿no? Se comprometieron a terminar 2011 con un déficit del 6%. El gobierno descuadró la previsión, se supone que iba a terminar el año con un déficit del 6,6%, por lo cual había que recortar 0,6 son 6.000 millones de euros, y ahora el señor Guindos, cuando ha llegado al cargo de ministro de Economía, pues de repente ha dicho que el déficit es del 8%, dijo nada más llegar al cargo, y a los pocos días de esto volvió a declarar que era del 8,2%. Y todavía prevé que siga subiendo más el déficit público. Tened en cuenta que cada 1% de déficit público equivale a 10.000 millones de euros. Que para que nos hagamos a la idea es el coste anual de todo el sistema público de pensiones, ¿no? Eso es el 10%. El 10%. Exacto. Y el 1%. Ah, el 1%, es verdad. 10.000, es verdad. Bueno, pues mira, pero da igual, puede ser una referencia igualmente, bueno, para... Para un poco la idea que nos hagamos, ¿no? Exactamente. Un 5% sería el Sistema Nacional de Salud, lo que cuesta el Sistema Nacional de Salud. Pues en este caso, lo que vamos a terminar recortando es probablemente lo equivalente a un sistema de salud en este año. La cuenta es sencilla. Si tenemos que terminar 2012 con un déficit de un 4,4%, compromiso con el que Mariano Rajoy el otro día abrió el debate de investidura y con el que se comprometió a lo largo de todo el debate y lo repitió y lo repitió, pues quiere decir que 8,2 menos 4,4 son 38.000 millones de euros, que es lo que decías tú que hay que recortar. Pero Y que eso es lo que, en palabras de Luis de Guindos, se asume como que es el recorte que seguro va a venir el año que viene. ¿De dónde proviene esta previsión un poquito que de momento podríamos cifrar en 20.000 millones más y que nos aventuramos a decir, pero vamos, sobre la base de fundamentos que no nos hagamos de ni nada, ¿no? Como de momento De momento, a la espera de órdenes de la gran banca internacional y del Banco Central Europeo, lo que ha hecho es prorrogar el presupuesto de 2010. Lo que está claro que hay partidas presupuestarias que se hicieron en 2010 para 2011 que este año han subido. Una de las partidas presupuestarias que más va a subir es la del pago de la deuda, la del pago de intereses de la deuda. Entonces, en 2011, según ponen los presupuestos generales del Estado, que luego pues la realidad probablemente sea otra, pero se destinan 27.000 millones de euros a pagar los intereses de la deuda pública. Esa es una partida que ha crecido sustancialmente. Todas estas crisis que oímos de que sube la prima de riesgo y todo este tipo de cosas, pues bueno, hemos aumentado el volumen de deuda pública, ha aumentado el interés que España paga por financiarse, por lo cual el año que viene lo más seguro es que esta partida presupuestaria para 2012 tenga que ser mucho mayor. Probablemente este año que viene pagaremos más intereses de deuda de lo que gastaremos en educación, superar el presupuesto de educación. Y esto ya no es tanto una previsión, sino simplemente haber cogido la cifra que hoy da el PSOE, con lo cual es de suponer que sus datos tendrán como para cifrar la nueva reforma laboral que se nos viene encima en 10.000 millones para las arcas públicas. Esto, que podríamos decir, bueno, pues 10.000 millones más de coste, casualmente, oye, mira, los 8.900 millones que, muy cercano a los 8.900 millones que se han recortado con el decreto aprobado la semana pasada por el Consejo de Ministros y que decimos, bueno, ¿y a dónde van estos 10.000 millones de euros? Que van directamente a desembolsarse para... Sí, no, esto hay que dejarlo claro porque la verdad que tiene esa pinta, ¿no? Esa forma que decían, nos hemos encontrado esto y hemos adoptado este plan de medidas que es el que estamos hablando, del último Consejo de Ministros, como medida urgente, urgentísima, que había que tomar ya. Y, como todas. Y son recortes. Es que es acojonante, venga. Y no prevista y tal. De 8.900 millones de euros, más lo que aumenta la recaudación por impuestos, que luego hablaremos un rato de la recaudación por impuestos, viene a hacer más o menos los 10.000 millones que el gobierno del PP pretende darle de dinero público a los empresarios de este país con la nueva reforma laboral. Porque, claro, las reformas laborales tienen... Que luego también hablaremos un poquito. Tienen dos caras. Una es la cara que siempre se habla y siempre se critica, que es decir, es la bajada de salarios, la pérdida de derechos, de condiciones y de toda esta serie de cosas, pero luego asociado tienen otra serie de cuestiones, que son los costes, es decir, la cantidad de dinero que supone y que va directamente de todos a los empresarios. No sé si decir costes de reformas laborales, pero sí, no, podríamos simplemente aludir a la anterior reforma laboral del PSOE, que evidentemente no fue ahí el PSOE la que la cifró, sino los sindicatos mayoritarios que cifraron la anterior reforma laboral en 6.000 millones. Exacto. En esta ocasión, como hemos cambiado un poquitico el espectro político en el poder, pues ahora ya pues el PSOE el que se dedica a denunciar que la reforma laboral va a costar 10.000 millones de euros. Exactamente. No, hay cuestiones curiosas. Por ejemplo, cuando se habla del tema del 40% de paro juvenil, que esto se utiliza para introducir contratos muy precarios por debajo del salario mínimo para jóvenes, pues la implementación de estos contratos sin derechos, muchos de ellos, sin derecho a paro, sin derecho a jubilación, sin derecho a vacaciones, la implementación de estos contratos... Sin derecho al salario mínimo, empezar. Y sin derecho al salario mínimo interprofesional, pues, por ejemplo, implantar estos contratos supone que el gobierno de España, el gobierno del PSOE, tuvo que dar 4.050 millones de euros a la patronal en subvenciones y en bonificaciones. Exacto. Por un lado, este coste está cifrado por las bonificaciones a empresarios, como bien acabas de cifrar, es decir, en forma de subvenciones, de la misma manera también que proviene de lo que, entiendo yo, se va a dejar de ingresar por determinadas exenciones y bonificaciones a la seguridad social, sí, y demás, sí, que sí, también se incluyen, ¿no? Claro. Entonces, este coste proviene de esas dos vías. Exactamente, estos tipos de contratos. En subvenciones y en bonificaciones de cantidades que los empresarios dejan de pagar a la seguridad social y a Hacienda probablemente también. Que curiosamente hoy ha entrado en déficit. Otro de los grandes problemas que se plantea hoy es la seguridad social ha entrado en déficit. En definitiva, esto es lo que se nos avecina, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Que somos 44 millones de gilipollas? Sí. Siga. 46, perdón. Bueno, igual se salvan dos. Coño, tampoco pasa nada. Siga. Hostia, qué calentón, me va a quitar la chaqueta. Bueno, pues podríamos seguir un poco porque yo no sé, si cualquiera de la gente que nos estáis escuchando estuvisteis mínimamente atentos el día del anuncio, un poco de la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, o después habéis visto en noticias pues un poquito cómo fue esa rueda de prensa, yo sinceramente estaba en casa y estaba quedándome acojonada de oye, se van a grabar las rentas de capital, vamos a mantener el subsidio a los parados sin protección por desempleo, vamos a, bueno, yo qué sé, a subir las pensiones, bueno, un montón de medidas que a mí, yo qué sé, me quedé un poco flipando diciendo, pues sí, tenemos un Partido Popular más socialdemócrata que el PSOE, ¿eh? Y... Bueno, como si fuera difícil, pero bueno. Sí, no es que sea muy difícil, pero vamos. No, y las propias... Y las no propias era lo que nos esperábamos. Y las intervenciones más aplaudidas de Mariano Rajoy en el debate de investidura, cuando dijo, voy a subir un 1% las pensiones, y todo fueron aplausos y vítores en el Congreso de los Diputados. Más de estas medidas que eran un poco sorprendentes, pues los recortes a partidos políticos, recortes a las organizaciones empresariales, dices, pero aquí quién ha subido al poder. Mariano se ha hecho de democracia real ya. Pues Mariano, héroe del pueblo, por eso le hemos llamado así. Y pero resulta que cuando te pones a analizar las cositas, como que no parece que la historia sea tan clara, ¿no? Y yo creo que merece un poquito la pena que nos dediquemos también a desmontar un poquillo de qué se esconde realmente detrás de todas estas medidas populistas. Que... Bueno, populista el discurso. O sea, el discurso, realidad, ni, sí. Ni va ni ¿cierto? Viene, ¿no? No, lo que pasa es que sabes de lo que acabamos de decir que y lo que vamos a decir después. Claro. O sea, ese, pues eso es lo que ha dicho, los aplausos. Sí, el discurso, evidentemente, pero es que cuando... Anhelo ahí. La escenificación, exacto, la puesta en escena un poco de... Cuando Mariano dice, no os preocupéis, mantengo el subsidio de 400 euros a... La ayuda de 400 euros a los que no tienen derecho a subsidio. Opa. No os preocupéis, mantengo el 1% de las pensiones, no os preocupéis. Sí, sí, eso que dentro de todo lo que vamos a decir en este programa, pues tiene la función que decía la compañera ahora, del chichinabo simbólico un poco de la escenificación, por eso es... Vamos, a razón de eso va la dedicatoria de las canciones hippies que le ponemos. Claro, no, claro. No es otra cosa. Venga, pues vamos allá. Pues yo qué sé, pues hombre, podemos empezar por el tema este que fue, o sea, se presentó tan sonado y yo creo que a tanta gente que había considerado que los políticos eran el problema de este país le habrá hecho tanta ilusión. El tema del recorte a las subvenciones de partidos políticos del 20% y de los recortes a las subvenciones a sindicatos y organizaciones empresariales, que también está en el 20%, pues oye, diríamos que, pues fíjate tú, ¿no? El 20% que se les quita no está mal, es un pico importante, ¿no? Pero luego nos vamos a las cifras netas, por así decir, y resulta que estamos hablando de 30 millones por un lado, en el caso de los partidos políticos, y por 55 millones en el caso de los sindicatos y organizaciones empresariales, que recordemos que acabamos de hablar de una reforma laboral que va a suponer 10.000 millones de euros que directamente se van a embolsar o van a dejar de pagar las empresas, frente a 55 millones que se ha retirado en subvenciones. O sea, la relación es bastante bestia, ¿no? Exactamente. Son en este caso, pues eso, lo que decimos. Medidas de bien queda, medidas de barniz, estas en concreto, y medidas de cantidades que son pecata minuta o absoluta pecata minuta de dinero y que lo que hacen es provocar un titular que luego lo que tiene debajo de la entradilla es mucha letra pequeña, muchos folios de letra pequeña que acaban haciendo el efecto contrario pero multiplicado, pero muy muy crecido, muy crecido, muy crecido. Otra de las chorradillas un poco en este sentido es el tema del canon digital. También salió se va a retirar el canon digital cuando resulta que con la regulación anterior ellos mismos, el Estado, estaba pagando por valor de, o sea, por el uso de equipos en ministerios y administraciones, pagaban 60 millones y ahora van a pagar 40 millones, con lo cual ellos mismos son los que se van a ahorrar, hay no mucho dinero, pero el pequeño piquico de 20 millones, ¿no? Pues, sin embargo, también se presentaba de otra manera. Pero yo creo que el meollo gordo está en dos medidas, bueno, en tres medidas, podríamos decir, principalmente el tema de la subida de las pensiones. Ahí, claro, dice subida del 1%, No, es para matar. Como si, o sea, eso rodeado de vítores en el discurso de investidura, y cuando te pones un poquito a analizar, para empezar, este año ha habido una subida del IPC del 2,4, que las pensiones han estado congeladas, con lo cual la pérdida del poder adquisitivo ya es significativa, pero es que si combinamos esa subida de las pensiones de un 1% con la subida de impuestos que también se ha aprobado, del 0,75% para los tramos más bajos, ¿con qué nos quedamos, no? De esa supuesta subida de pensiones, pues empieza, o sea, directamente es bastante chamusquina. No, pues nos quedamos en primer lugar, solo con esas medidas que anunció, en una subida del 0,25%, esa como primera medida. Pero si nos remitimos además a lo que el elemento este dijo en el Congreso de los Diputados en el debate de investidura, donde lo que habló es, en primer lugar, tratar de obligar a todo el que pueda obligar a que llegue trabajando a los 67 años, que no se jubile antes, suprimir modelos que hay ahora mismo de prejubilación y jubilación anticipada, que quitar la jubilación que existe para la gente, para que la gente se pueda jubilar desde el desempleo. Esto es muy grave por diferentes razones, porque cuando el empresario dice, yo me juego mi capital en la empresa y tú qué pones, que vienes a trabajar, pues la persona que viene a trabajar lo que pone principalmente es su fuerza, es su salud y es su vida. Su vida frente a los accidentes laborales, su vida frente a las enfermedades profesionales, que llega la gente, trabajadores manuales, a los 60 años de edad con todo tipo de taras e enfermedades y, por ejemplo, el trabajador manual vive de media, a diferentes estudios, entre 10 y 15 años menos que la duquesa de Alba. Que la duquesa de Alba o que un directivo de una multinacional, por ejemplo. Entonces, lo que se ha hecho de aumentar la edad de jubilación legal a los 67 años y encima le obligara a que todo el mundo se aproxime ahí y cuando no proponía que se pasase de ahí trabajando es absolutamente indigno y es un auténtico crimen. Y es más, es en este caso es el robo ya no material, sino pues eso de la propia vida, ¿no? Aparte del robo de los años de vida, cada mes que se roba de vida a esa gente y cada mes que se perjudica la salud nuestra y de todos en los trabajos, cada mes son 1.000 millones de euros que van a parar directamente a los grandes bancos para el pago de la deuda. Entonces, esos dos años de jubilación, esos dos años de aumento, supone un 2% del Producto Interior Bruto, exacto, es decir, 20.000 millones de euros directamente a costa de la salud colectiva, de la salud de la gente que puede trabajar y a costa del sudor de esto. Aparte, que es contraviene toda lógica, que cuando, digamos, suponiendo que nos guste el asunto del trabajo asalariado, suponiendo que lo aceptemos, la gente que se supone en edad, digamos, mejor para trabajar, la gente que necesita mayores ingresos porque está criando, la gente que está haciendo casa, es imposible encontrar un trabajo, si es que existe el trabajo, con un salario mínimamente decente, ¿qué narices hacemos con gente obligando a la gente a currar hasta los 80 años o hasta los 67, que es lo que proponía este impresentable el otro día? Es que tú has mencionado algunas de las cosas que se llegaron a concretar en el discurso de investidura, pero no has hecho alusión a dos vedas que se abren y que no sé si acabarán en nuevas reformas del sistema de pensiones o qué, porque son dos vedas abiertas muy peligrosas. Por un lado, el tema este de incentivar, que lo dijo así literal, incentivar la prolongación voluntaria de la vida laboral, eso, seamos conscientes, se produce en un contexto en el que la relación de fuerzas empresario-trabajador está clarísimo en qué términos está, ¿no? Decir, incentivar la prolongación voluntaria de la vida laboral es incentivar el suicidio voluntario de la vida natural. Exacto. Y la otra veda abierta es la alusión a que la pensión o que se debía producir y favorecer y lograr la proporcionalidad de la pensión a toda la vida laboral. Esto podéis entrar en nuestra página, en www.asi-asi.org, y acudir a algunos textos que tenemos en la sección de ajustes criminales para ver en el último escrito a propósito de la reforma de las pensiones qué significa avanzar en la vida laboral, o sea, en el cómputo de toda la vida laboral para calcular la base reguladora de la pensión de jubilación, o sea, de pues la pensión. Pues. Porque evidentemente hay estudios que se establece la vida laboral, pues evidentemente con los primeros años de empleo muy precario, con muy muy poca cantidad que aportar a ese cómputo global. Y el cómputo y los niveles más importantes se encuentran en los 15 últimos años de la vida laboral, que ya fueron alargados con la reforma pasada de pensiones a los 25, pero que con esta intención de ampliarlos a toda la vida laboral, el nivel al que descendería una pensión pues sería mucho más significativa que el que se consiguió, que recordemos que fue ya de un 30% de descenso del valor y de la cuantía de la pensión media, pues podríamos llegar a niveles mucho inferiores, porque la línea es totalmente ascendente así a lo bestia. O sea, exactamente. Es indecente, pero absolutamente indecente, que la frase siguiente al voy a subir un 1% las pensiones este año... Vaya compañía de todo esto, claro. Sea... que voy a hacer lo posible porque se amplíe el cómputo de cálculo de la base reguladora a toda la vida laboral, que supone un descenso de la pensión del 40%. Entonces, es absolutamente indigno que lo diga a continuación, encima que lo que se quede todo el mundo es con que se sube un 1% las pensiones, y encima que nadie, absolutamente nadie, de los que tienen acceso, digamos, a la comunicación pública, haya tenido la decencia de decírselo al tipo. Ni en el propio Parlamento, ni fuera luego desde los medios de comunicación. Bueno, claro, pues es que ¿quién se lo va a decir? Si es que no hay nadie que lo sepa. ¿Quién se lo va a decir? No hay nadie que lo sepa. Hombre, no, claro que hay gente que lo sabe, no me jodas, si lo podemos averiguar nosotros. Hombre, hay muchos especialistas en pensiones ahí en ese congreso, ¿eh? ¿Verdad? Pues ¿qué harían? ¿Qué estarían haciendo en ese momento? Están haciendo lo mismo que hacían cuando se votó la amnistía fiscal a las grandes fortunas. Echándose un carajillo. En el mejor de los casos. Pues esa es la cosa. O sea, que ya primera medida populista, subimos un 1% la pensión y a continuación lo que proponemos en la línea siguiente es reducirlo a un 40%. Así que ahí andamos. Ahí andamos. Y más medidas populistas, de luego, podemos aludir a esa historieta de los impuestos progresivos que, vamos, yo ahí sí que es que ya veía, sinceramente, veía Izquierda Unida encima de la palestra. Pero tú porque es una parras de mucho cuidado. A la progresividad en el sistema fiscal. Te lo digo en público, parras. Porque ahora va a llegar este otro y te va a decir, mira, pues como con las pensiones, toma cambio el IRPF. A ver. No, tampoco es... Tampoco... Ah, eso es un poquito más real. Hay que reconocer que esa medida es un poquito más real la de las pensiones. A ver si nos cae mañana por otro lado. No, todo lo que llevamos diciendo, eso sí... O sea, deja muy claro lo que tú has empezado diciendo, compañero, de esto, ¿de qué se trata? De seguir acumulando aumentos en el margen de beneficio en contra de la proporción de rentas. O sea, la renta nacional la dividimos en rentas de la empresa y rentas del trabajo, y las rentas del trabajo se van a tomar por saco hasta que cada vida de cada ser humano equivalga a una puñetera mierda en términos de acumulación. ¿No? Eso va así. Bueno, vale, pues vamos a los impuestos. Sí, pues eso, se trata básicamente de lo que dices, es un robo descarado y masivo, pero muy grande. O sea, tan masivo y tan descarado y tan potente e importante el robo y en tantas vertientes, que es que es muy complicado entender cómo no existe una reacción o cómo no puede existir una reacción, porque la capacidad de generar miseria de las medidas que están proponiendo y que han propuesto hasta ahora, pero especialmente de las que vienen, es increíble. Entonces, yo no entiendo, o sea, hasta dentro de su propia lógica, tendrían que tener un poco de cuidado, decir, porque si somos los, vamos, aludiendo a los Fraggle Rock, los curries que construyen las cosas que comen y devoran, o sea, es decir, tampoco los vamos a exterminar, pero es que estamos llegando a esos puntos. Yo creo que de alguna manera eso no es así. O sea, el nivel asistencialista pues llega, o sea, está cubierto en un nivel mínimo, y aquí el bocado va pues a los ciudadanos un poco bien situados en las capas, desde luego, medias, pero bien situados dentro de los países desarrollados y dentro de, yo qué sé, los ciudadanos del imperio. Es como nuestra hora, un poquito, ¿no? Sí, pero ojo con quedarnos mucho con esos tres o cuatro conceptos que acabamos de echar de bien situado, de medio, de país desarrollado, de no sé qué. O sea, nosotros mismos llevamos mucho tiempo hablando de vías de subdesarrollo y hablando de que lo que ha dicho él, de alguna manera, cuando pensamos en la masa, ya en el momento de mayor prosperidad ficticia teníamos un 20% de miserables. Quiero decir, ¿no? Sí, sí. Que es lo que supondría volver a la situación ya tenía un anterior. 20... Ahora, claro. Sí, por eso me ha hecho mucha gracia lo que decías, porque es todo el rato estamos volviendo a la Edad Media, pero en otro contexto. Pero con iPod. Claro, a la Edad Media, pero con iPod. Es decir, a la que media, van a producir ahora los de low cost. Pero mucho peor. Pero mucho peor. No, es que bueno, pues es que la última decisión es esta, porque el último paso para adelante es esto. ¿Cómo? Sí, sí. ¿Vamos a exprimir a los curris? ¿Los vamos a matar? ¿Eso no se volverá en contra nuestra? No, lo único que se puede volver en contra del soberano es cuando le echan la guillotina. Uh-huh. Y a veces ni eso funciona, como demuestra la historia. No, pero es así. Las reacciones son las reacciones. Ajá. Sí, pues lo que... La reforma de los impuestos, digamos, las subidas que han hecho de impuestos, van un poco en la línea de lo que se ha hecho pues tanto en Grecia como en los diferentes países, digamos, que han sido intervenidos, que lo que se hace pues es eso, es aumentar la presión recaudatoria, atacar principalmente de las clases, digamos, si hablásemos de clase media, de la clase media privilegiada hacia abajo, a todo el mundo, pero de la clase media privilegiada hacia arriba, nada o muy poco, ¿no? Entonces, amén de la subida de IVA, que es otra cosa que acaba de recomendar Bruselas y no sé qué, dicen que de momento no, pero bueno, tardaremos los meses que sea, pero será otra vez subida de impuestos indirectos, pero vamos. Entonces, es progresiva, tienes razón, la subida es progresiva, pero llega un momento que pierde su progresividad, por lo menos la del IRPF. Entonces, la subida del IRPF en total se van... No, y la de las rentas de capital también. Esa ya no tiene, esa tiene poca progresividad ya de entrada. Bueno, la historia es, 6.000 millones de euros se pretenden recaudar con estas medidas, ¿de acuerdo? Vale. Entonces, 4.000 de ellos son de rentas de trabajo, 4.000 millones son de rentas de trabajo, 4.000 y pico. Uh-huh. Provienen de las rentas del trabajo. Entonces, aplican una progresividad, pues bueno, pues al de la pensión mínima le suben un 0,75% y a otros le suben más, ¿no? La cuestión, el tramo llega hasta quienes ganan 300.000 euros anuales, que son, son las capas más impactadas. Es cierto que son los que ganan entre 120.000 y 300.000 euros anuales, que es gente que está muy bien, que se le suban los impuestos, hay que decirlo. Pero claro, pensando que Botín, por ejemplo, cobra 8 millones de euros, el impacto que tiene sobre Botín no es el mismo que el que tiene sobre el de los 300.000 euros. Es decir, hay un momento que pierde la progresividad. Y no solo eso, el hecho también de que quien cobra salario y nómina y está en y tiene sujeta su tributación a Hacienda a través de la nómina, es imposible que apliquen mecanismos de fraude y de evasión de impuestos, como si pueden ser utilizados y aplicados por parte de, desde luego, empresarios y gentes con muchísimo nivel de renta que no tienen ese control externo a su obligación de tributar, ¿no? Y que los mecanismos de fraude los tiene quien los tiene. Exactamente. Quien no puede escaquear ni un euro es quien cobra una nómina y directamente se lo descuentan. Los otros, pues bueno, pues se defraudan muchas cosas, facturas no aparecen y demás. Luego, el gravamen de las rentas de capital. De ese se pretenden sacar... Unos 1.200 millones de euros, que no es gran cosa comparado con otras cuestiones que hay luego de rebajas fiscales. Pero claro, ¿a quién graba qué son las rentas de capital? Bueno, las rentas de capital, para que nos entendamos, son lo que se obtiene de, por ejemplo, de productos financieros que se tienen comprados. Por ejemplo, de la venta de, bueno, les llaman plusvalías de ventas de acciones, plusvalías de venta de viviendas. Es decir, todo lo que proviene, que no proviene de tu trabajo, para que nos entendamos. Todos los ingresos que tienes que no provienen de tu trabajo. El capital generado por el capital. Exactamente. Entonces, de aquí aumentan aquellos que tienen rentas de capital de 6.000 euros, un 2%, les aumentan los impuestos. Aquellos que tienen... Que esto sería, para que nos hagamos a la idea, pues sería gente que tiene ya unos ahorros. Pues bueno, cierto nivel de ahorros, pero vamos, que tampoco son los capitalistas de a día de hoy, para que nos entendamos, ¿no? A los que tienen rentas de 21.000 euros, que tampoco es una gran cuestión, es una gran... es un 4%, y a los que tienen rentas de capital de 24.000 euros es un 6%. Yo, por ejemplo, esto lo pienso, un caso de familia, ¿no? Pues mi abuelo, para ciertas cosas de su vejez y tal, porque tiene una pensión pues bastante baja el hombre, pues hace un par de años, para asumir ciertos gastos de estos derivados del envejecimiento que dice el gobierno, pues vendió unas tierras que cultivaba. Y pues por un valor, por ejemplo, de 24.000 euros. Entonces, claro, no... ¿Tu abuelo no ha sido así una persona que se ha dedicado a acumular a lo largo de toda su vida? Es alguien que tiene una pensión bastante próxima a la mínima. Entonces, lo que me refiero es, ahí se acaba la progresividad del gravamen de las rentas de capital, en los 24.000 euros. Entonces, estamos hablando... Claro, porque estamos hablando de que las grandes masas de capital, o sea, las que llegan a niveles estratosféricos, esas no aparecen en ninguno de estos tramos, ¿no? Como tramo propio. Digo yo que si un abuelo cualquiera en un pueblo que ha trabajado durante toda su vida un huerto que acabó viendo por 24.000 millones de euros, es al que más se le graba. ¿Dónde están esas grandes masas de capital, esas transacciones que llegan a hacerse? Pues no, ya no hablamos de las SICAP, ¿no? Pero bueno, un montón de masa de capital que encima ya tiene, igual que en el caso anterior, tiene sus propios mecanismos de mover esas masas de capital para que no sean contabilizadas como rentas de capital, por ejemplo, para nuevas o para desviarlas a donde corresponda. Los instrumentos o acaban ahí. Cuando hablas de SICAP, hablas de todos los agujeros en los que acaba todo el dinero. Exacto. O sea, en realidad. Claro, exacto. Y eso ya tributa desde 2004 o 2005, ¿no? Eso ya tributa al 1%. Exacto. O sea, Ahí es donde se acaba. Al 1%. Entonces, pues eso es lo que quiero decir, que esa progresividad, en definitiva, es relativa. Existe la progresividad, ciertamente, pero existe la progresividad... Nominal. Sí, pero dentro de unas capas sociales que, digamos, que hasta ahora han tenido una cierta capacidad de ahorro, no mucho, pero que y es donde se pretende dar el bocado precisamente a esa capacidad de ahorro o a esos remanentes de dinero que se puede tener. Pero solamente nos debemos limitar a esta cara de la moneda de la medida presentada de manera populista de impuestos progresivos, porque es que el anverso... son los miles de millones de euros que se van a perder por dos medidas que no se han dicho en absoluto a bombo y platillo, ni de ninguna manera, porque prácticamente no se han dicho, como son, uno, la deducción por compra de vivienda, y dos, el mantenimiento del tipo súper reducido de IVA para la compra de vivienda. ¿Esto qué significa? Pues básicamente significa, por un lado, la deducción por compra de vivienda, según datos de 2008, porque esto desapareció, fue una de las medidas que se tomó. En primer lugar, lo que significa es que son peor que el alcalde de Ontinyent, que sigue apostando por ILD y declarando... Ontinyent, pobre lo de Ontinyent. Perdón, Ontinyent. Que sigue declarando por todos lados, que confía en los de ILD. Claro, ahí con un pacto. Con gran escala. Pues esto se hace igual con el negocio del ladrillo, ¿no? Porque si contamos que desaparecen las ayudas al alquiler y luego esas exenciones fiscales que estás contando, pues... Ah, claro, porque por un lado desaparecen las ayudas al alquiler, quien las tiene... concedidas se le van a mantener hasta que se, porque esto es hasta los 30 años, me parece, pues esas se van a mantener, pero ya no entra nadie nuevo a esa concesión de ayuda. Y añadido, pues esto tenemos la deducción por compra de vivienda, que los ingresos que el Estado va a dejar de percibir por esta deducción, según datos de 2008, repito, son de 6.000 millones de euros. 6.000 millones de euros, recordemos que es todo lo que se va a ingresar con estas medidas de impuestos, entre comillas, progresivos, pero es que lo que se va a dejar de ingresar por mantener el tipo súper reducido de IVA para la compra de vivienda son 12.000 millones de euros. Es decir, plan y medio más de ajuste. Eso es lo que se va a dejar de exactamente. Sí, de lo que ingresar, se, sí, ¿no? De lo que se trata es de controlar el déficit público, pues este señor, con estas medidas, acaba de incrementar el déficit público casi en 3 puntos, ¿no? Es así la cosa. Y por otro lado, ha puesto sus impuestos progresivos y de eso lo que se sacan son unas exenciones fiscales majísimas para sacar todo ese parque de viviendas que tienen los bancos, porque por otro lado, claro, aquí hay gente a la que se le está quitando la casa a mansalva con los desahucios, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y seguimos incentivando y subvencionando no al que no tiene acceso al derecho a la vivienda, sino a los bancos y a los promotores y a las constructoras para que las vendan, ¿no? Claro. quizá por ir terminando un poquito con este bloque. Sí, porque bloque, me han dado unas ganas de poner una canción que haga homenaje a todo este descojone. Que... Pues nada, otro de los cachondeos es el tema del IBI. Se habla también de la proporcionalidad en el pago del IBI. Ya sabéis que el IBI es el impuesto por bienes inmuebles y que grava el patrimonio. De manera que han dicho, vamos a grabar proporcionalmente o vamos a incrementar el pago por la posesión de patrimonio, de manera que quien tiene más pague más. ¿Y cómo lo han hecho? Pues han dicho, las casas que tengan un valor, me parece que se llama esto valor catastral, por encima de la media, van a pagar y las que estén por debajo de la media no. ¿Cuál es aquí la trampa? Pues que esa medida se está determinada en función de los municipios y de, bueno, de las zonas que determinen. Que se determinen, que está un poco por valorar y que, claro, según el PSOE, digo que aquí ni siquiera estamos siendo con críticas duras, es que esto lo está diciendo el PSOE, lo que va a suponer es que si esa zona es, pues eso, de municipios o de barrios, la moraleja, pues tengamos en cuenta la media de la moraleja y quién va a pagar y quién no va a pagar en comparación con la media de, pues para que nos entendiéramos, pues yo qué sé, una zona deprimida de cualquier gran ciudad, ¿no? Ontinar otra vez. Como Ontinar, dices. Exacto. No, o lo que ahí sea. Pues sí. Esa es la última medida de las súper progresivas. Bueno, hay otra de las, perdón, medidas populistas que me apetece también mucho. Interesante. No, vamos a ir más no esta, la es la ma, esta es la más grave de todas. ¿Cuál? Pues con esta acabamos este bloque. Pues yo me estaba refiriendo al tema de la prórroga de los 400 euros a parados sin subsidio por desempleo. Exacto. Además, y un poco todas las ayudas asistenciales que están definidas por una cosa que se llama el IPREM. Exactamente. El asunto es, bajo la historia de prorrogamos los 400 euros de ayuda a aquella gente que no puede acceder al subsidio, que ya es vergonzoso que exista esa ayuda de 400 euros, porque es una absoluta vergüenza. Porque, de la que tienen que vivir porque familias aquí al completo. Aquí el asunto es o subsidio o trabajo. ¿Sabes eso quién lo cobra? Los corruptos que luego cobran en negro. ¿Sabes? Para luego poder pasar el mes. Siga, perdón. Bueno, pues el gran favor del PP es mantener este subsidio de hambre y miseria al que accede una buena cantidad de gente, pero también hay otra buena cantidad de gente que ya les gustaría poder acceder. Bueno, pues esto es, como bien decías, esto es un porcentaje del IPREM. Es el 70% del IPREM lo que se cobra, que en realidad no son 400, sino son 399 con no sé cuánto, que es lo que sale del cálculo. ¿Qué es el IPREM? El IPREM es un índice artificial que se introduce en 2004 y que se separa del salario mínimo. Antes, la cantidad de los subsidios, ayudas sociales, becas y todo aquello que tiene que ver, digamos, con las ayudas sociales que no dependen de rentas del trabajo, es decir, para aquella gente que está excluida del acceso a que le exploten en el mercado de trabajo para tener dinero. O sea, esa función de protección asistencial que cubre el Estado, vamos, en un sistema que funciona por acceso al mercado laboral. Pues todas estas ayudas, tanto para calcular si puedes acceder a la ayuda o no, como para calcular la cuantía de la ayuda, lo que se utiliza es el IPREM. En un principio se utilizaba el salario mínimo, pero al separar estas dos, lo que se hizo es separar a la parte miserable que tiene acceso al trabajo de la parte miserable que no tiene acceso al trabajo. Y esto es así desde 2004, para abrir, digamos, una brecha, porque antes los dos jugaban con la misma cuantía, pero ahora no, desde ahora juegan con una cuantía cada vez más separada, ¿no? Entonces, una de las cosas que ha hecho este alicate, además de congelar el salario mínimo, es congelar el IPREM. Congelar el IPREM de manera que todas las ayudas asistenciales que se derivan de este índice, exacto, se mantienen congeladas, y entre ellas, pues eso ya has mencionado, becas, subsidios, asistencia jurídica, ayudas a vivienda, el acceso todo a la lo que tiene que ver. Jurídica gratuita, en fin, todas esas cosas. Haces que menos gente pueda acceder a ellas, porque, bueno, en fin, haces que menos gente pueda acceder a ellas y la cuantía final es menor. Y haces que su cuantía sea menor, simplemente. Pues nada, con esta dosis de populismo podemos irnos a escuchar una cancioncilla, ¿no? Con el homenaje al alicate hacemos el descanso. Acojonante, señores. We'll be right back. Y retomamos el aquí seguimos. Rumbo, eso es, en el último cuarto de hora. Vamos a intentar que sea un cuarto de hora, ¿ok? A ver si nos sale. Se puede intentar. Bien, os recordamos, estáis escuchando Radio Topo en el 101.8 de la FM. Y esto es Lucha Libre, en su programa especial de Año Nuevo, dedicado a Mariano, héroe del pueblo. ¿A qué vamos ahora? Pues Mariano, héroe del pueblo. Héroe. Héroe del pueblo. Que es una palabra muy zaragozana, héroe. Claro, dale. Tóxico. Entró en su debate de investidura con el tema del sistema financiero y el objetivo prioritario de culminar de forma efectiva el proceso de saneamiento del sector financiero. Esta verborrea... Para que fluya el crédito, motor y gasolina de la producción, las empresas, las familias y el consumo. Ya de alguna manera se ha plasmado en este decretazo, en este plan de ajuste, pero curiosamente esto no apareció en la rueda de prensa de posterior al Consejo de Ministros, sino que nos enteramos directamente por el Real Decreto que se publicó al día siguiente, ¿no? Era poco popular, sí. Y que... Pues eso parecería, oye, una eléctrica así de las pequeñas que te olvidas por leer, pero luego resulta que estamos hablando de 100.000 millones de euros en avales para la banca, cuyas implicaciones, según tenemos del anterior plan de avales que se regaló a la banca por el anterior superpresidente Zapatero, pues se regalaron ya de esta manera 90.000 millones, aunque la partida era un poquitico mayor, ¿no? Pero bueno, ahora nos encontramos de nuevo con 100.000 millones de avales. ¿Esto qué significa? Sí, no, lo peor de todo no son los 100.000 millones de avales. Ya, no, lo peor viene después, pero hombre, vamos a ir dosificando como el gobierno. Los 100.000 millones de avales yo casi son el mal menor. Pues 100.000 millones de avales significa que un montón de cosas que tienen los bancos en sus balances que no valen absolutamente nada, pues nosotros vamos a avalar entre todos que eso vale lo que dicen los bancos que vale y por esa cantidad responderemos. Claro, ¿cuál está aquí el problema? Y también lo dijo Rajoy en el debate de investidura, es que es necesario adecuar la valoración de los activos bancarios para contrarrestar un poco las incertidumbres, que les gusta mucho a ellos esta palabra, las incertidumbres sobre los balances de los bancos. Es decir, los bancos han estado acumulando durante estos años de especulación a lo bestia, han estado acumulando en su propiedad activos, tanto créditos inmobiliarios, créditos a promotores, para que nos hagamos a la idea, por valor, por ejemplo, de 320.000 millones de euros hay en créditos promotores en el sistema financiero, que a día de hoy eso no vale nada, porque ya ni se puede vender, no se puede hacer nada con eso. Entonces esos son los famosos activos tóxicos que hablan todo el rato. Exactamente, ¿no? La cantidad de pisos, de créditos, sobre todo a empresas, a empresas. Promotores y a constructores. Y la cantidad de deuda pública que tienen para escenificar situaciones de riesgo y luego atracar a las poblaciones de diferentes estados, es decir, todas las crisis que escenifican de deuda pública, primas de riesgo y demás, pues quiere decir que todo eso no vale lo que vale. Entonces, esta gente tiene más o menos en total, el sistema bancario español tiene 400.000 millones de euros metidos en sus balances, apuntados en papel, en sus notas, que los tienen, pero en realidad no existen. De eso, en el año 2012, tienen que pagar 117.000 millones de euros de vencimientos de este tipo de activos. Y de esos 117.000 o de esos 120.000 millones que dice de Guindos, tienen... Sí, aquí esto solo... dice 117.000 y de Guindos dice 120.000. Bueno, o sea, acá está redondear, es, claro, es igual. De los 120.000 millones que tienen que pagar este año que viene, tienen 40.000. Esa es la cuestión. O sea, los activos que tienen para sostener eso son 40.000. Entonces, los 80.000 restantes quiere decir que hay que ponerlos entre todos o estamos otra vez que si quiebra el sistema bancario, que si rescate, que si historias extrañas. Entonces, fórmula. No quiebra ¿qué? Nada, ¿no? Claro, lo que vamos a hacer es ese primer paso al que se ha comprometido Rajoy, que es el de sanear los activos tóxicos y los balances Rajoy, de cuentas de la banca. Pero Rajoy se ha comprometido a los 400.000. en diferentes ocasiones, claro, es decir, claro, a la totalidad de los activos chungos que tiene la banca. A eso, esos 400.000, no está sumado ni los 26.000 millones que tienen que poner los 4 o 5 grandes bancos para ajustar la deuda pública a lo que vale de verdad. Que eso es un requerimiento de la Unión Europea y que se ha cifrado en 26.000 millones. Que es el primo de Zumosol, por si alguno no hace caso. Exacto. Y están, eso afecta solamente a los 5 grandes bancos que se llaman bancos sistémicos y que son el Santander, el BBVA, la Caixa, Bankia y el, no sé si es el Popular, el otro. Exactamente. Entonces, eso y la cantidad de eso que tienen todas las pequeñas, todas las demás entidades españolas, que está sin cuantificar. Pero que en total, pues según datos desde luego de pues tanto de Goldman Sachs como bueno el propio Luis de Guindos antes de ser ministro también anunciaba un poco que estaría en torno a pues 400.000 millones de euros, que de alguna manera se supone que es lo que les vamos a tener que trasvasar de los fondos de todos para que ellos sanen sus cuentas y vuelva el crédito a fluir. Por centrar las cantidades, 400.000 millones más lo que no se ha valorado, estamos hablando de la mitad de la riqueza nacional, ¿eh? Sí. Claro, porque cuando estaba hablamos pensando de... yo ahora en planes de pensiones, pero se me iba la cabeza. No, es que cuando hablamos de lo del principio, de la justificación esta, ¿no? De hay que gastar lo que tenemos y lo que no tenemos no lo podemos gastar, la primera respuesta que se le tiene que dar a toda esta panda de sinvergüenzas es que, perdón, es que el problema es que todo eso resulta que sí que lo tenemos, porque nuestro Producto Interior Bruto, que es la riqueza que se produce en nuestro país al cabo de un año, es 1 billón con B de euros. Lo que pasa que el 40% y cada vez más, y probablemente ya estaremos en el 45%, de toda esa riqueza se queda en exclusiva para la acumulación de los capitalistas de este país. Que es, ¿no?, otra cosa que se supone que no se debe hacer, o sea, que es robar lo que uno no tiene. Haber dinero y haber riqueza, ahí la. Lo que pasa que se la están quedando unos y los demás tenemos que repartirnos las migajas, cada vez menos migajas porque nos están robando más legalmente, ¿no? Pero vamos, que haberlo hay. Entonces, pues sí, haberlo hay, ¿no? Pero vamos, esta historia... Mira, lo que no sé es de dónde sacarán para llegar a robar toda esta cantidad de dinero. Porque el problema... porque bueno, perdona. No, continúa. Joder, es que... Ahora entiendes un poquillo, ¿no? El rebotillo que llevábamos al empezar. Bueno, la cuestión es que cuando en programas anteriores mencionábamos un poco esta apuesta que parecía que se estaba perfilando del banco malo y que tanto se ha hablado del banco malo, pues resulta que leyendo algunas entrevistas, intervenciones y demás, bueno, parece que rechazan totalmente la... Bueno, no totalmente, pero que no está tan claro eso del banco malo. Y cuando vas indagando un poco más, resulta que los propios que han dicho que han rechazado la posible opción del banco malo son el Banco Santander, el BBVA y la Caixa, que claro, le han dicho a Rajoy que no. Que de banco malo que nada. A mí me lo nos interesa, espérate, porque esta es otra de las gordas que viene. Lo que nos interesa y lo que hay que hacer en todo caso es sanear con dinero público a las entidades más débiles para que luego sean absorbidas, limpias de polvo y paja por nosotros, por las entidades grandes. ¿A qué nos lleva esto en un primer momento? ¿Qué es lo que nos trae a la mente esta idea? Pues lo que se hizo con la CAM. ¿Qué ocurrió con la CAM? Costó 17.000 millones de euros sanearla con dinero público para a la semana siguiente ser vendida por un puto euro al Banco Sabadell, que le permitió acceder a este nuevo nivel de bancos importantes. De banco sistémico. De banco sistémico. Y hacer anuncios con Guardiola. Venga, pues. Y además subvencionar el 80% de las pérdidas que tenga el Banco Sabadell derivadas de la adquisición de la CAN durante los próximos 10 años. En resumen, ¿cuál es el objetivo? Porque después de esta primera fase, los dos objetivos que ha dicho Rajoy en el debate de investidura, y que sí, yo también, joder. A un euro, es que no estuvimos inteligentes, me cago en la puta. Habríamos alicatado Radio Topo, joder, con todo eso. Tienes que dar garantías. Ponme dos cañas, un zumo y una caja de ahorros, ¿no? Va, sí, el tema. Bueno. Venga, que nos quedan 5 minutos. En resumen, que si los dos, o sea, el objetivo, desde luego, final es culminar, como decíamos al principio, de forma efectiva este proceso de saneamiento del sector financiero, lo primero es sanear de activos tóxicos, todos los balances de la banca, y en segundo lugar esta reestructuración bancaria que pretende terminar con 10 grandes entidades sistémicas, 10 grandes monstruos que contribuyan un poco a hacer competitivo el sector financiero español en el mundillo este financiero mundial. Esa es un poco la, entonces, la intención que se perfila. La idea es hacer otros cinco grandes bancos a los que regalarles. Porque ahora mismo parece que están estos cinco que perdón, me mencionan. Perdón, que he dicho regalar. Vender por un euro el resto de bancos una vez saneados. Severaz, por favor. Entonces, no te inventes los datos. Pues eso. Pues le vamos a regalar a la gran banca pues 400.000 millones en el plazo de años que sea, vamos. Pero hay que saber que 80.000 hacen falta ya. Claro, estos 120.000 millones, en total 120.000 millones es una necesidad inmediata que vendría cubierta al menos en parte, pues se ha dado un total de una partida de 100.000 millones, aunque quizás solamente se llegue a utilizar estos 80.000 que dices tú, para avalar la compra de esos activos tóxicos en este primer inmediato que necesitan, ¿no? Y luego para que nos presenten al tipo este, el de Guindos, como paladín de la austeridad y del equilibrio presupuestario. Este tipo es un manirroto. Se ha gastado ya... ¿Despilfarrador? Se ha gastado ya no sé cuántos, 100.000 millones o 200.000 en dos semanas que llevan el cargo. En los colegas. Pues si empezamos a sumar las cosas, ¿no? Lo que deja cojones, de ingresar por la Navidad. Deducción. Claro, estamos en los dos primeros meses. Pues eso es lo que te digo. ¿Cómo va a controlar el déficit si no hace más que subirlo? Es alucinante, pero además mucho. No puede ser. Sí. Entonces, entre Mariano, que ha salido socialdemócrata, y este que ha salido derrochador... Andamos despistados. ¿Qué derecha es esta? ¿Qué derecha es esta? En fin. Podemos, si os parece... Y pues eso, nos quedan ya poquillos minutos esta mañana... Lo que podemos hacer es que mañana nos viene otro capítulo de barbaridad semejante, o peor, porque siempre es peor, y además probablemente dentro de no mucho tendríamos que hablar del sector público específicamente, ¿no? Y decir, sí, porque el sector público ya ha recibido un hachazo... Hoy se nos queda un poco en el tintero, digamos, una parte importante del plan de ajuste del otro día... que es todo el ataque que se ha hecho de nuevo al sector público, de todo lo que se ha bajado, pues por ejemplo el presupuesto del Ministerio de Educación y Sanidad, que se han recortado en torno al 15%, también pues Fomento se ha recortado en torno al 60%, yo me planteo qué educación va a quedar... No, bueno, 26, perdona, solamente por ser un poco más ajustado. Sí, sí. Yo me pregunto un poco qué va a pasar, ¿no? Si el Ministerio de Fomento no tiene para construir el edificio del colegio ni para mantenerlo, si Educación no tiene tampoco para los programas educativos, materiales escolares y demás historias, y la tasa de reposición de funcionarios, es decir, lo que se va a hacer es exterminar el asunto de funcionarios y función docente, en muchos casos desaparecen, el de la función pública quiere decir que por cada 10 que se supriman se contratará uno, pues yo me pregunto qué va a pasar, ¿no? Que va a ser esa escuela donde no se construye la escuela, bueno, esa escuela que no se mantiene en el edificio. La solución que nos la está dando... Que va a ser esa escuela sin profesores, que va a ser esa masificación en las aulas y que va a ser esa escuela sin materiales, ¿no? Para empezar, la solución a la imposibilidad de construir una escuela ya nos las están dando. En este caso, Dolores Serrat ya está estudiando... Y bueno, los pequeños detalles de lo que sería el primer contrato de colaboración público-privada para la construcción de la escuela pública, me parece que de Valdespartera, aquí. Y esto no es casualidad, esto ya lo hemos venido anunciando un poco, las implicaciones del techo de gasto y lo que suponía la estrategia esta de la colaboración público-privada con ingentes beneficios y un negocio privado pero con dinero público, como bien hacía alusión la viñeta de Rebelión de ayer, de la página de Rebelión, y eso, y se están perfilando un poquillo los detalles de lo que sería este primer colegio construido bajo la fórmula legal de colaboración público-privada institucional. Eso que es. Bueno, en otro momento también podemos detallar un poquito más qué prebendas y qué beneficios tiene eso para el capital privado. Exactamente. Y amén de la congelación salarial y los despidos y esto que... Y el incremento de jornada laboral de los incremento de jornada laboral de los funcionarios, esa pérdida del 20% del poder adquisitivo que han tenido en pocos años, quiere decir que van bien, ¿no? Eso es lo que había planteado el Fondo Monetario Internacional, más eso o menos. Eso es lo que ha pasado también en Grecia. Bajar los salarios en torno al 20-25%. Para llegar a los niveles de Grecia nos quedan los despidos masivos en el sistema público, pero eso es lo único que nos queda ya, ¿eh? Exactamente. Entonces, pues bueno, valiéndose todavía de casi de la de la crítica aquella a la estructura funcionarial de que hizo Larra, ¿no? Aquello de vuelvo usted mañana, pues sirviéndose todavía de aquello, pues aún se sigue practicando esta cosa cuando la temporalidad en la administración pública, las condiciones de los laborales y... Y en fin, y muchas cosas hay que hablar de esto que hablaremos, hablaremos un pero día. Pero yo con lo que quería terminar, terminar es con la reforma laboral, porque esta mañana Cándido Méndez, el soberano representante de los trabajadores, pues bueno, nos ha hecho mención a cuál era su objetivo prioritario en el proceso de negociación de la reforma laboral que se está negociando entre empresa, entre patronal y sindicatos, y bueno, su objetivo era que el empresario disponga de los mecanismos claros y ágiles alternativos al despido. Yo me pregunto qué negociación se puede producir entre dos fuerzas, se supone, que están confrontadas. ¿Qué negociación se puede producir cuando la parte débil, desde luego, acude a la negociación con este objetivo? Que el empresario disponga de mecanismos claros y ágiles alternativos al despido y que se concretan, entre otras cosas, en aceptar, no solo aceptar, sino llevar ellos a esa mesa de negociación la propuesta de moderación salarial entre los años 2012 y 2014. Eso sí, que esto ya es un cachondeo. Con la condición de recuperarlo después, dicen. Sí. Como si no viniéramos de ese mismo acuerdo para los años 2010, 2011 y 2012. Acuerdo en el que la condición de que se recuperara después ese poder adquisitivo llegaba en 2012 y ahora llega 2012 y dicen, hombre, sí, la situación es muy mala. Este era el año de empezar a recuperar. Este era el año de empezar a recuperar. En ese primer acuerdo de 2010. Bueno, pues ahora llega el momento de recuperar y dicen, bueno, vamos a hacer un poquitico más de moderación salarial. Es una pasada lo que han propuesto los sindicatos, el dejar a toda la pequeña y mediana empresa, claramente van a eso, que es el 90% prácticamente del empleo en este país, dejarle fuera del convenio colectivo y fuera de la negociación colectiva, es decir... Pero es que lo llevan ellos, lo proponen ellos, el flexibilizar las cláusulas de descuelgue del convenio salarial. Bajar salarios, subvencionar despidos, subvencionar contrataciones, en fin, roturas de régimen de solidaridad, tanto en el desempleo como en otras cuestiones, para sustituirlo por capitalización individual y luego privatizar... O sea, convertir el empleo temporal en empleos fijos, lo que van a proponer o lo que llevan de propuesta es que las empresas no tengan que pagar en caso de despido por el tiempo de empleo precario, de manera que así pues eso se entregarán a brazos abiertos al empleo fijo. Y bueno, algunas de las otras barbaridades, como el control del absentismo, que supone mayor presión de las mutuas en los casos de baja laboral, y que a fin de cuentas vienen un poco a sentar el escenario al que podemos llegar con la propuesta de vincular el salario a la productividad, que eso sí que le entraremos otro día, porque ya vamos conociendo qué implicaciones puede tener eso para la presión hacia los trabajadores y en fin, cuál es la contrapartida que lleva la única contrapartida que hemos podido encontrar en esta vomitiva propuesta de negociación que llevan a esa mesa con la patronal. Pues bueno, un giro radical al sistema de formación continua, que lo que hemos querido entender en esto evidentemente es una consolidación y un atar todos los cabos bien del sistema de formación continua que les nutra de ingentes subvenciones de las que ya se iban nutriendo años atrás. Los cursos de formación, los presupuestos multimillonarios de los sindicatos, aproximadamente más del 80% de la entrada de dinero que tienen es a través de los cursos de formación, auténticos y falsos, porque luego hay muchas compensaciones por firmar cosas o por asesorar en cosas tanto a grandes empresas como a administraciones públicas, que también se les pagan cursos de formación. Y para quien quiera ver más, les remito también a un artículo que hay de Kim Boix, que escribió el otro día en Rebelión, un pollo que tuvo con el secretario general de Comisiones Obreras. Este señor es un fundador estatal de Comisiones Obreras que se ha ido y explica muy bien algunas de estas cuestiones de los cursos de formación. Pues hasta aquí. Así que esos son Tela. Los representantes de los trabajadores. Tela, sí. Los sindicatos están muy ocupados exprimiendo las vidas de los trabajadores, porque los empresarios están demasiado ocupados saqueando absolutamente todo el patrimonio estatal. Qué bonito. Entre todos lo mataron y él solito se murió. ¿Y el pueblo dónde está? Escuchando las radios libres, esperemos. ¡Viva las radios libres! Esto ha sido Lucha Libre, el programa de ASI. en el 101.8 de tu FM, en Radio Topo. Hasta el miércoles que viene con más información, hasta que nos empachemos, nos salga por las orejas y nos dé por... hacer algo. Y nos dé por sudar todas las calorías acumuladas. Adiós. Chao.